¿Qué es vivir fuera de la red? Cuando se entra en un acuerdo, contrato o matrimonio, por la fuerza o sin saberlo, las cosas, probablemente, no estarán todo bien. Creo firmemente que, cuando inicias una relación, debe haber un equilibrio de poder razonable para que las cosas sigan siendo placenteras para los partidos involucrados. Por ejemplo, en los viejos tiempos, se le puede aconsejar a un mendigo que no sea amigo cercano de un príncipe, porque el príncipe probablemente abusaría de su poder al detrimento del mendigo. Asimismo, un cordero no puede vivir alrededor de un león, aún por poco tiempo, por razones obvias. Relaciones como estas son igual a las que nuestra sociedad nos ha entrado, con las empresas de luz, agua, alimentos y comunicaciones. Aquí, somos como mendigos parrandeando con príncipes, corderos que andan entre leones. Si estás en un matrimonio abusivo, hay dos soluciones posibles. Opción 1. Cambiar la dinámica del poder en la relación, es decir, el abusador debe ceder poder. O, opción 2. La relación debe terminar. Pues si la pareja abusiva no detiene el abuso ni acepta ceder poder, entonces la opción 2 es probablemente la mejor vía de escoger. Vivir fuera de la red es esta opción 2, la cual detiene la relación abusiva con su compañía eléctrica, la de agua y alcantarillado, y con los proveedores de alimentos y la compañía de telecomunicaciones. Esta ruptura puede ser parcial o total, gradual o abrupta. A lo largo de este libro, explicaré detalladamente cómo su relación con estas empresas es definitivamente abusiva. Vivir fuera de la red es, simplemente, vivir a lo libre que quieras vivir. Libre de subyugación económica, sobreimpuestos, manipulación y control por parte de entidades e individuos. Puede ser, vivir sin depender de otros que no comparten su bienestar o sus intereses. Es, vivir teniendo más opciones. Vivir fuera de la red puede ser vivir sin ataduras y compromisos no deseados con los demás y no vivir bajo ninguna obligación de entrar en las mismas. En el sentido técnico, vivir fuera de la red es vivir, por elección, sin conexiones a un proveedor de energía eléctrica, de servicios de agua, de telecomunicaciones, de alimentos o de combustibles. Es en sí, vivir libre de proveedores externos, no deseados, de bienes y servicios, por compromiso o contrato, que muchas veces ocurren bajo amenazas de castigos. Más adelante, explicaré cómo estos proveedores intentan castigarle cuando te niegas o no puedes pagar sus servicios. Más importante, vivir fuera de la red es ser autosuficiente, en aquellos bienes y servicios de la cual estás fuera de la red. En pocas palabras, vivir fuera de la red es tener el derecho y la libertad de obtener bienes y servicios solo cuando los necesita, los desea y los solicita libremente, como a menudo nos falta el control de la cantidad de servicios que recibimos. Vivir fuera de la red puede ser parcial o extenso, con libertad y elección al cuándo, a cuánto y con qué frecuencia usas tus bienes y servicios. Y, si en caso, eliges a otros para que te proporcionen bienes y servicios. Entonces, vivir fuera de la red se trata de mantener el control sobre quién y cuánto. Además, vivir fuera de la red es una forma poderosa de contribuir a la descarbonización planetaria. Sin entrar en detalles, descarbonización es el desalojamiento de su uso de los combustibles fósiles, para evitar el continuo daño al medio ambiente y aliviar sus efectos nefastos. Como mostraré, el medio ambiente debe ser la razón principal para salir de la red. Cuando vives fuera de la red, eliminas gradualmente el uso de la electricidad de los servicios públicos o cualquier tecnología que utiliza combustibles, simplemente porque contribuyen a la contaminación ambiental y porque generalmente son más costosas. Cuando se vive fuera de la red, usted puede proporcionar, en parte o en su totalidad, su propia agua, alimentos y electricidad y medios de comunicación. Como les detallaré, todos estos bienes y servicios pueden y deben ser gratis y libres de compromisos con cualquier empresa o gobierno. Entonces, creo que vivir fuera de la red puede traer verdadera libertad y democracia a su hogar, lugar de trabajo y comunidad, a través de la autosuficiencia y un mayor poder como individuo. Mientras vivas fuera de la red, puedes seguir siendo parte de la sociedad moderna con confianzas, trabajar y compartir con otros, incluyendo aquellos que optan por permanecer conectados a la red. Es, de hecho, una forma de avanzar de manera más eficiente hacia el futuro, y al mismo tiempo mejorando muchos aspectos de tu persona y sociedad. Vivir fuera de la red le permite, finalmente, ser privado y ser tratado con respeto. Ser tratado como una persona respetuosa de la ley hasta que se le sospeche, razonablemente, de una mala acción. También, te permite permanecer fuera de la constante vigilancia por gobiernos, corporaciones, redes sociales y vecinos. Por último, nunca debe ocultarse que, en nuestra sociedad conectada a la red, vivir fuera de la red es difícil. A menudo será mal visto, tratado con desprecio, e incluso tratado con hostilidad. Requerirá una determinación extraordinaria, muchas habilidades, consistentemente tomar buenas decisiones, y mucho trabajo. Sin embargo, su satisfacción y los beneficios serán difícil de cuantificar. Vivir fuera de la red no es, necesariamente, un esfuerzo solitario. Definitivamente puede florecer en grupos, quizás incluso en comunidades grandes como pueblos y ciudades. Vivir fuera de la red requiere el conocimiento y uso de la ciencia y tecnologías, de la inteligente proporción de recursos y mayor conocimiento y apreciación de su ambiente. Vivir fuera de la red puede abarcar mucho o poco en tu vida, en sí, la cantidad que quieras. También, este estilo de vida puede evolucionar con el tiempo o permanecer igual durante largos periodos. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de me gusta. Y también presione, suscríbase, como una señal de apoyo y para que yo continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Por Héctor Vladimir. Georgia, Estados Unidos. Mayo, 2023.